siempre en medio de cada uno de nosotros. Qué lindo cuando está oscuro y encendemos una luz, ¿verdad? Qué diferencia que hay. Bueno, esa es la luz de Jesús que brilla en nuestras vidas, que a pesar de las dificultades, de las adversidades, sigue brillando, sigue alumbrando. ¿Amén? Gloria a Dios. ¿Cuántos estaban pasando por tormentas? ¿Vieron que hay una tormenta afuera? ¿Vieron que hay un clima adverso? ¿Cuántas veces vienen esos climas de adversidad sobre nuestras vidas? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos pasando por alguna tormenta? ¿Están pasando por alguna tormenta en este día? ¿Están pasando por dificultades? Que el Señor nos ministre en esta tarde. Siempre están las tormentas delante. Siempre están las tormentas. Amén. Pero siempre hay un arco iris, que es la señal de que la tormenta va a cesar. Amén. Gloria a Dios. Seguimos en la presencia del Señor. Te invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Hechos. Hechos capítulo 27. Para todos los que estamos pasando por alguna tormenta. Para aquellos que quizás piensen que la tormenta va a ser eterna, que va a ser difícil de soportar, difícil de poder sobrellevarla. El Señor nos va a hablar a cada uno de nosotros de cómo poder resistir esta tormenta. Por más grande y cruel que a veces parezca, Dios tiene el control aún en medio de las peores tormentas. Amén. Hechos 27, lo leemos juntos. Dice la palabra: Pablo es enviado a Roma. Primero quiero explicarte que Pablo tenía que ir a Roma. Estaba detenido por predicar el Evangelio. Ayer hablábamos un poco también sobre las dificultades que tuvo Pablo en la cárcel. Porque por predicar el Evangelio, por ministrarle liberación a una persona que estaba atada, encadenada a un espíritu de adivinación, dicen que los pusieron, no solo los pusieron presos, sino que los azotaron. Les arrancaron la ropa con violencia y los pusieron en el último sótano o lecho de cárcel. Allí, y por si fuera poco, los ataron con cepos, porque eran muy peligrosos. Muchas veces somos peligrosos para el reino de las tinieblas. Estamos en la mira. Nuestro nombre está en primer lugar. Este es peligroso, hay que eliminarlo. Así es Satanás con cada uno de nosotros. Nos tiene en la lista. Y hay solo una manera de poder salir de esa lista: sirviendo a Dios con todo nuestro corazón, orando, buscando su presencia, siendo fieles a Dios, siendo íntegros con Dios, congregándonos, buscando su presencia, asistiendo a las reuniones. Esa es el arma poderosa en Dios para la destrucción de fortaleza, como dice la palabra de Dios. Porque tu lucha y mi lucha no es contra carne ni sangre. Tu lucha y mi lucha es contra gobernadores, contra huestes de maldad de las regiones celestes, es decir, aquí, encima del cielo que tú ves, hay otro cielo, que ahí está el diablo. Ahí es donde se desarrolla la batalla espiritual. Ahí es donde tú y yo debemos de ganar la lucha, porque no es contra mi carne, no es contra mis deseos, no es contra lo que a mí me parezca, sino en rodillas, clamando, orando, haciendo la voluntad de Dios y no la mía. Y ahí en el reino de las tinieblas, el enemigo va a tener que retroceder en tu vida en el nombre de Jesús. Porque más poderoso es el que está en tu vida esta tarde, el que está contra de tu vida. Mayor es el que está en este lugar que el que está en el mundo, dice la palabra. Pero sin duda que como cristianos vamos a atravesar, como Pedro atravesó, Pablo, momentos de dificultad en la cárcel. En cada momento de dificultad, en cada momento de adversidad, Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Dios tiene un plan preparado y Dios tiene una bendición en medio de ese problema. ¿Te parece que Dios me puede bendecir? Si tú supieras cómo estoy hoy, si tú supieras cómo vine a este lugar hoy, si tú supieras lo que mi corazón hoy está sintiendo, los dolores, las inseguridades, si tú supieras, pero si tú supieras que los pensamientos de Dios son más altos que los tuyos y que los míos, si tú supieras que los planes de Dios son planes perfectos y de bien para tu vida, si tú supieras que Dios tiene planeado lo mejor para ti, y eso lo dice la palabra, yo lo recibo en el nombre de Jesús en esta tarde. Yo recibo, Señor, y acepto el plan que tú tienes para mí en esta tarde. Acepto la bendición que tú tienes para mí. Acepto el plan perfecto, Señor. Acepto el llamado que tú me diste. Y sé, Señor, que en medio de esta tormenta tú tienes una gran bendición para mí. Yo no voy a mirar la tormenta o la dificultad. Yo ya me veo en la orilla, Señor, porque no dependo de mí, Señor, dependo de tu presencia. Porque tus pensamientos son más altos que los míos. Dios tiene pensamientos más altos que vos. Tiene pensamientos de bien, pensamientos de paz, de salud, de alegría, no de tristeza. Pero a veces las tormentas vienen a querer impedir el plan que Dios tiene. Pero a veces las tormentas vienen provocadas por Dios para sacudirnos, para decir, ten cuidado de cómo estás. O simplemente para decir, estaba queriendo saber cuánta fe había en tu vida. Pero las tormentas son provocadas para sacarnos bueno. Dios te va a sacudir o Dios va a permitir que tú pases por una tormenta. Pero no es para tu mal. Las tormentas son para tu bien. Dios provoca las situaciones de adversidad para que crezcas, para que tu fe madure, para que otros vean y Dios se glorifique en medio de tu problema. Dios se va a glorificar en medio de tu problema. Recíbelo en el nombre poderoso de Jesús. En la situación que hoy estás pasando, Dios el día de mañana te va a exaltar, va a aderezar mesa en presencia de tus angustiadores y vas a decir, Dios me sacó. Cuando muchos esperaban que cayera, estoy más firme que nunca en la palabra de Dios. Soy bendecido, mi matrimonio es bendecido, mi familia es bendecida. Porque yo dependo de Dios y le entregué a Él el total control de mi vida. Hay momentos que pareciese imposible que podamos tomar el control en medio de las tormentas. ¿Te ha pasado? ¿Verdad que es difícil cuando hay situaciones? Parece que se nos van de las manos. Aún así Dios está en control. Y esto le pasó a Pablo. Él fue preso. Dijeron, tú estás molestando mucho con el Evangelio. Ya no podemos con tu vida, te vamos a mandar a Roma. Vas a tener que compadecer delante del tribunal. Vamos a ver qué vas a decir. Entonces ahí comienza este viaje de Pablo encarcelado, preso. Pero en medio de ese viaje Dios tenía un propósito. Yo no sé hoy cómo está tu corazón, cómo estás pasando, pero sí sé que Dios tiene un plan contigo y lo va a desarrollar. Aunque a veces nuestro humanismo, nuestra incredulidad vengan a asustarnos, a atormentarnos, Dios va a forjar ese plan sobre ti. Solo tienes que creerlo. Y dice la palabra, Hechos 27. Acuérdense, Pablo es enviado a Roma, preso, iba con custodios. Dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. ¿Cómo lo trataban, hermano? Lo llevaban con los presos. Solamente por predicar la palabra. Una cosa le bastó a Pablo. Una cosa muchas veces te va a bastar a ti y a mí. Querer hacer las cosas bien. Querer ser de bendición para los demás. Querer llevar la palabra. Insistir en la palabra. Insistir en bendecirla a pesar de cómo tus ojos vean la realidad. Y eso simplemente le bastó a Pablo para ser detenido. Y embarcándonos, versículo 2, en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros, Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Van a venir vientos contrarios en tu vida. Cuando más quieras servir a Dios, cuando más quieras afianzarte, cuando más quieras dedicarle tiempo, van a venir vientos contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Yindo, porque nos impedía el viento. Navegamos hasta Sotavento de Creta, frente a Salmón. Siempre a duras penas, hermano. Parece que cuanto más quieres avanzar, más lento se hacen tus pasos. Parece que cuanto más quieres servir a Dios, más dificultades muchas veces vienen. Parece que más se enlentecen las cosas. Parece que no veo lo que anhelo en mi corazón ver. Pero Dios está tratando. Dios está forjando un carácter. Dios está forjando una fe nueva. Dios está trayendo actitudes nuevas. Dios está desarrollando un nuevo hombre y una nueva mujer en medio de esa dificultad. Versículo 8. Y costeando, siempre fíjate las dificultades. Y costeando con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. El apóstol Pablo, hermano, pasando por una situación tremenda, una situación de angustia, una situación de soledad, una situación en la cual él se creía que estaba solo. Él amaba a Dios, fue al tercer cielo, vio el paraíso, sanó enfermo, echó fuera demonio, pero le tocó el miedo. El miedo, hermano, es algo que es inevitable en nosotros. Va a llegar sobre cada uno de nosotros. Pero el miedo va a llegar, pero tu fe tiene que estar intacta. Y aun cuando sea tocada tu fe, aun cuando el miedo te atemorice como a él. Miren el pensamiento de Pablo en el versículo 10. Esto pensaba ese hombre que había visto la gloria de Dios, que había visto al mismo Jesús en el desierto decirle: Saulo, ¿qué tienes contra mí? ¿Qué tienes conmigo? Ahora te voy a usar, ahora te voy a decir cómo vas a glorificarme. Ese mismo hombre era un simple hombre como vos, tenía los mismos sentimientos que vos. Él se movía por fe. Ese mismo hombre que fue tan usado por Dios en su humanismo un día, dentro de tantos problemas que tenía, imagínate, preso, lejos de sus amigos, lejos de sus hermanos, en el medio de una tormenta, hermano, de puerto en puerto, encadenado, tratado como un prisionero más. Aquí dice que Alejandro lo trató amablemente, quiere decir que los otros no lo trataban tan amablemente. Todavía, por si fuera poco, él veía que las cosas no veía bien. Dijo: esto no viene bien. ¿Cuántas veces tú ves que las cosas no vienen bien? ¿Cuántas veces ves que esa tormenta está sacudiendo tu barca? ¿Pero qué hacemos? ¿A veces reaccionamos? ¿O a veces también nos dejamos ganar por el miedo y decimos: esto viene feo? Él dijo en el 10: varones, veo que hacía, veo que esto viene complicado. Veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de las personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que decía Pablo. ¿Cuántas veces tú y yo vamos a ver problemas también aún en la vida de otros, hermanos? Pero ¿cuántas veces le dan más crédito a otros que a nosotros? ¿Cuántas veces nos dicen: no creo que sea así? Le dan más crédito a otros. Tu familia muchas veces le da más crédito a otros. A veces quieres hablar con hermanos, quieres ministrarlos, quieres guiarlos, pero le dan más crédito a otros. Y le está diciendo por el lado que estás caminando, estás corriendo peligro. Ten cuidado con lo que estás haciendo. Tenés que discernir los tiempos. Dios quiere obrar en tu vida, pero Satanás es astuto. Te quiere sacar muchas veces de la presencia. Pero ¿qué hacemos? Muchas veces le damos más crédito a otros que a la presencia. ¿Qué hizo Pablo? El miedo estaba sobre él, pero también estaba viendo una realidad, que las cosas estaban difíciles. ¿Cómo vivimos hoy? Hay que tener cuidado. Debemos de aconsejar bien, pero también debemos de aceptar el tiempo y la realidad que estamos viviendo. Debemos de ser sobrios en nuestra manera de caminar. Tengan cuidado, le dijo Pablo al centurión. Centurión es una persona que tiene 100 soldados a cargo. No le hizo caso. Le dijo: va a estar todo bien. Versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar en Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Hay momentos en tu vida que te va a parecer que esa brisa es de Dios. Y vas a arrancar y hacer cosas, pero no son de Dios. Son brisas mandadas por el diablo para engañarte, para hacerte salir. Y una vez que estás lejos de la presencia de Dios, va a venir el embate sobre tu vida. Y salí y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenía lo que deseaba, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado el Eurociclón. Muchas veces el enemigo te va a mentir, te va a decir está todo bien, estás bien como estás, seguí por ahí. Y cuando estés lejos, que no tengas seguridad, va a venir con el embate. ¿Cuándo los atacó este Eurociclón? Cuando creyeron que estaba bien. No discernieron los tiempos, siendo pescadores, siendo hombres con experiencia. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo, siendo cristianos, conociendo la palabra, no discernimos el poder de Satanás muchas veces que tiene y que viene a influenciar nuestra mente. Muchas veces somos seducidos por el mundo, muchas veces escuchamos la voz del mundo y me parece que lo que hago está bien. Y la pregunta debería ser, ¿está bien lo que estoy haciendo, Señor? ¿Está bien el tiempo que te estoy dedicando? ¿Está bien cómo me estoy congregando? ¿Está bien cómo estoy buscando de tu presencia? Pareciéndole que estaba bien, no estaba bien. Por eso que nos parezca y que estemos seguros de que estamos bien. Pero no mucho, versículo 14, después dio contra la nave. ¿Qué hizo, hermano? Violencia, con violencia. Dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner prueba al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Hay que tener cuidado porque nos pareció que estaba bien. Qué palabra fuerte. ¿Cuántas cosas nos parece que están bien y no están bien? Pero una vez que vienen y chocan, me alejan y me dejo llevar. Una vez que me suelto de la presencia de Dios, una vez que dejo y que dejo y que dejo de estar en su presencia, me dejo llevar por los vientos, me dejo llevar por la marea del mundo, me dejo llevar por lo que me dicen personas que no son cristianas, me dejo llevar por las mentiras del diablo, me dejo llevar por influencias que muchas veces no es la voz de Dios, sino es la voz del diablo, queriendo llevarme al medio del alta mar para decir, ahora te vas a hundir solo, ahora te vas a hundir sola. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner prueba al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. El esquife es el barco pequeño, hermano. El esquife es el barco pequeñito, el que sacan para llegar a la orilla. La sirte que habla aquí, es una montaña de arena, barcos de arena que había. Y ellos tenían miedo de dar porque si daban con ese barco, podía quedar ahí. Lo repito ahora. Y habiendo corrido 16, y habiendo corrido a sotavento una pequeña isla de Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar el asiente, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Ya estaban a la deriva, hermano. Pero a ellos les pareció que estaba bien cuando iban a salir o no. Les pareció que la brisa era buena. Me parece que es de Dios lo que voy a hacer. Me parece que estoy bien como estoy haciendo. Voy a seguir porque es de Dios. Pero no era de Dios. Discernimiento. Hay que tener cuidado con los pasos que doy, con las decisiones que tomo. Hay muchas tormentas que las provoco yo mismo. Me pareció, vamos, vamos. Y a veces no solo nos afectamos nosotros, sino que afectamos a los que van con nosotros. Ponemos en riesgo muchas veces relaciones, ponemos en riesgo familia, ponemos en riesgo hijos, ponemos en riesgo personas por la decisión que tomamos. Le pareció. El versículo 18 dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. ¿Sabe lo que significa lijar? Empezaron a tirar las cosas al barco. Empezaron a decir, ya, vamos a intentar salvarnos. Y a veces cuando estás en problemas, ¿qué haces? Muchas veces tomas lo primero que tienes, las peores decisiones. Vamos a sacar esto a ver si por ahí queda más liviano el barco. Vamos a lijar la carga, tira todo lo que puedas para ver si nos salvamos. empezamos a tirar manotazos, hermano. Ya no estamos en la presencia de Dios. Ya no dice a mí mismo, ahora vamos a ver qué hacemos. ¿Qué puedo hacer en este problema? ¿Qué diferencia cuando estoy en la presencia de Dios? Veo el problema, lo estudio y veo a través de la escritura cómo salir. Pero cuando estoy adentro del problema, porque creí que los vientos eran buenos, creí que lo que hacía era bueno, me encontré en un problema peor y con desesperación, queriendo salir en mi instinto. Ya no dependía de Dios, era el instinto. Vamos a tirar todo lo que podamos. Versículo 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, el siguiente día empezaron a tirar las cosas al agua, para hacerte más claro. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas, por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Hay momentos que las tormentas van a provocar que pierdas las esperanzas. Las tormentas van a querer hacer y provocar en tu vida que pierdas toda esperanza. Muchos días sin ver el sol, muchos días sin ver la luz. ¿Cuántos días quizás de tu vida en dificultades? ¿Cuántas cosas que a veces tú dices, cuándo va a ser un día bueno? Por más que el sol alumbre, hay oscuridad en nuestro interior. Los problemas oscurecen el diario vivir. Salgo a trabajar, vuelvo con ese problema, con esa desesperanza, con esa tristeza. Y no apareciendo ni sol ni estrellas, 20, por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, habíamos perdido toda esperanza. Muchas veces va a venir a golpear tu puerta la desesperanza. Va a venir una voz muy sutil a decirte, ya no luches más. Entregalo. No luches más por esto, no luches más por lo otro. No te congregues más. No sirve de nada. No soy la persona ideal para servirte, Señor. Va a venir el desgano. Y vas a dejar de buscar de su presencia. ¿Cómo identifico esto cuando me dedico más a otras cosas? Estoy por una tormenta sin darme cuenta. Estoy navegando en el alta mar sin timón, dejándome llevar por cualquier viento, por cualquier tormenta. Pero cuando yo estoy firme en la palabra, yo escucho. Digo, Señor, tú estás conmigo a pesar de la tormenta. Pero hay momentos que no tenemos cómo. No tenemos cómo ni siquiera sacar una palabra de aliento de nosotros mismos. Esto le estaba pasando. Dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Y acosado, hermano, acosado totalmente. Por una tempestad no pequeña, dice que perdieron la esperanza. Y dice el versículo 21, entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. ¿Qué sucede, hermano, cuando a veces no escuchan la voz de Dios? Cuando las personas no escuchan a veces el consejo. Cuando las personas creen que el viento que está para zarpar es bueno. Les pareció que la brisa era una brisa que les decía, vamos a viajar tranquilo. Pero no era una brisa que venía de parte de Dios. No era una brisa que les iba a dar seguridad. Y muchas veces después pasan estas cosas. Y Pablo le dijo, si me hubieran escuchado. ¿Cuántas veces vemos hoy a la intemperie, hermano? A un hermano, con un pie adentro y con un pie afuera. Hermanos que ya están afuera, la interpiere. Hermanos que ni el esquife tienen. Hay algunos que por lo menos tenemos el aparejo y estamos ahí peleando por llegar a la barrilla. Pero hay otros que ya te entregaron, hermano. Hay otros que se identifica con esto que dice que ya perdieron toda esperanza. Ya le hacen caso al diablo y dice, sí, soy un adicto. Soy un fornicario. Soy un mentiroso. No tengo parte contigo, Señor. Y se entregan. No luchan por la salvación del alma, no luchan por los ideales, pero después hay otros que también, hermano, están ahí, esperando que alguien les lleve, cuando son ellos los que tienen que tomar el esquife y decir, vamos, necesitan una palabra de aliento, y eres tú y soy yo el que les tengo que dar esa palabra. Si me hubieran escuchado, bueno, ya está, ya pasó, dijo Pablo. Miró así rápidamente y dijo, ¿qué? Ya los exhorté. ¿Cuántas veces le decimos cosas, no las hacen, las personas le va mal, pero Dios no nos puso para pegarle un palo? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, buscar la manera de restaurar lo que hizo Pablo. Después que les dijo lo que les dijo en el versículo 22, les dijo, bueno, Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es, rayalo, necesario que compadezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. El ángel de Dios, hermano, la presencia de Dios vino a visitarlo. Lo repito, versículo 23. Y no me hicieron caso. No hicieron caso a mis consejos. Con toda la lucha, yo veía las cosas mal en el versículo anterior. Pero ¿qué pasó? Fui retomando la fe. Los problemas a Pablo no lo achicaron, hermano. De entrada había una tristeza cuando él dice: veo que esto no está bien. Pero inmediatamente él retomó su fe. A pesar de que tú no veas las cosas de la mejor manera, retoma la fe, porque hay otros que también están necesitando de tu palabra. Él les dijo: porque esta noche ha estado conmigo el ángel, no se va a perder nadie. No te vas a perder, no te va a ir mal, te va a ir bien. Levantate en el nombre de Jesús. El ángel de Dios a quien sirvo y de quien soy me lo dijo. Va a venir un ángel a tu casa. Van a venir los ángeles a guardarte. El ángel muchas veces no lo ves, pero te está diciendo: vas a ser feliz, seguí adelante, yo estoy contigo. Es puro viento, es más viento que otra cosa. Pero nos amedrentamos, nos asustamos. Tranquilo, le dijo Pablo, los exhorto a tener buen ánimo. Imagínate, en medio de la peor tormenta de la vida, habían perdido la comida, habían perdido todo, y le decía: tengan buen ánimo. ¡Qué seguridad! ¿Por qué? Porque lo visitó el ángel de Dios. En el peor de tu dificultad, el ángel de Dios te va a visitar. Cuando no sepas qué hacer, el ángel de Dios te va a visitar, para glorificarse a través de tu vida, para ministrarte y para que tú ministres a otro, para que tú le digas: tranquilo, vas a salir de este hospital. En el nombre de Jesús, yo voy a orar por vos. Dios me dijo que vas a salir, que vas a caminar, que vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver un futuro diferente al que vos ves. Porque el ángel, al Dios al que yo sirvo, es un Dios de amor, es un Dios de restauración, es un Dios de poder, es un Dios de misericordia, es un Dios que alcanza al debilitado, al caído, necesitado, que va cuando nadie va, Él está ahí. Ese es el Dios que yo sirvo. Te va a ir bien, te bendigo, te doy el aliento que necesitas. Vení, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, toca esta vida, Señor. Sopla vida, como hiciste, Señor, con Ezequiel. La gente me vaya de hueso seco, pero nosotros podemos decirle: Padre, en el nombre de Jesús, profetiza sobre esos huesos secos, profetiza sobre esos jóvenes que están dudando, Señor. Sopla vida, Señor, sopla esperanza, Señor, sopla esperanza en esos jóvenes, Padre. No están muertos, que vivan, Padre. Es una cuestión de cómo tú lo veas. Pablo veía de la misma manera, no. Él veía, su presencia estaba con él. Él sabía que el Dios que servía no le iba a fallar, y le dijo: tranquilo, que vas a ir. Vas a ir. ¿Qué te dice Dios? Vas a llegar. Vas a llegar a tu meta aunque no la vea. Vas a llegar a esa meta aunque no la vea. Plantate en el nombre de Jesús. Vas a ser de aliento en el peor día de tu vida. Vas a alentar a otros. Cuando más solo, más sola creas que estás, más acompañado por el ángel de Dios estás. Y vas a ser de aliento, y vas a soplar esperanza sobre otro. Vas a soplar aliento de vida, porque Dios es bueno. Porque ese es Dios, el Dios que se acuerda del necesitado, el Dios que se acuerda del abatido, pero el Dios que se acuerda de sus hijos y que los saca de las tormentas. Versículo 25: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra. 14 días de náufrago, 14 días de desilusión, 14 días de tormenta, 14 días sin ver el sol. Yo no sé cuántos días hace que por ahí no ves a tu familia. ¿Cuántos días que extrañás? ¿Cuántos días que sufriste? ¿Cuántos días que no parece que la solución venga por algún lado? Pero Dios te va a sorprender en medio de esa plena oscuridad. Dios te va a sorprender en el peor día de tu vida, en el peor de las crisis. Dios te va a sorprender. Versículo 28, y echando la sonda, hallaron 20 brasas, y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brasas. Y temiendo dar en escollo, se echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. ¿Cuántos de nosotros ansiamos que se haga, verdad? El deseo de nuestro corazón, de ver a la familia, verdad, ordenada, de ver a los hermanos, a las hermanas congregándose a nuestra familia. ¿Cuánto ansiamos ver nuestro matrimonio estable, nuestros hijos? ¿Cuánta ansia, cuánta angustia que hay en nuestro corazón? Pero no decaigas en este tiempo. Cuanto más fuertes son las tormentas, las tempestades, recuerda, Dios está trabajando. El ángel está ahí parado. El ángel le dice, ¿a dónde vas? Espíritu, acá. Esto es propiedad de Jehová. Esto es territorio de Dios, te vas. Acá no entras. Versículo 29 y teniendo, perdón, 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si esto no permanece en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Miren qué contradictorio. Cuando Pablo les dijo que iba a ser con gran perjuicio y pérdida, no le hicieron caso. Van a haber personas que no te van a hacer caso, no van a tomar tu palabra, no te van a tomar en cuenta, pero se les va a provocar una tormenta y luego Dios se va a glorificar en tu vida. Dios va a aderezar mesa y luego les vas a decir y te van a hacer caso, porque van a ver la gloria de Dios reflejada en tu vida. Le dijo, si quieren escapar, le dijo Pablo, y si se escapan, peligramos nosotros. Cortaron el esquife, adiós esquife, el barquito chico. O somos todos o no somos ninguno. Pero le escucharon. Dios provoca en los corazones más duros que se sensibilicen. Dice que no es con espada ni con la fuerza, es con el Espíritu Santo. Dice, yo pondré un corazón de carne en ese corazón de piedra, dice el Señor. Entonces los soldados, 32, cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que velás y permaneces en ayunas sin comer nada, 14 días. Por tanto, les ruego, hermanos, que coman por su salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes se va a perder. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y le dio gracias a Dios. En presencia de todos y partiendo, comieron. Entonces todos teniendo mejor ánimo, comieron también. Hay muchos que van a mejorar el ánimo, porque te van a ver a ti fuerte en medio de la tormenta. Van a decir, ¿cómo pudo soportar esa tormenta? Pero a mí me vino a dar aliento, mirá la situación que está, mirá la dificultad que está. Van a comer, van a tener buen ánimo por tu fe, por tu obediencia a Dios. 37, y éramos todos las personas en la nave, 276, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Amén. Hay momentos, hermano, que hay que echar el trigo al mar también. Hay momentos de nuestra vida que hay que sacar cosas que nos parecen que son necesarias. Resulta que si tú no comes te mueres, pero hay momentos que tenés que tirar el trigo, la comida, para vivir. En el reino de Dios es diferente del reino de la tierra. Hay momentos que hay cosas que hay que tirarlas, hermano. Hay cosas que vos estás aferrado, aferrada, crees que te sirven, pero tenés que tirarlas. Para aligerar más el trato, el trabajo que Dios quiere hacer con tu vida. Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios que libra, que saca de tormenta. Fíjense este naufragio. Yo no sé cuánto conocí en esta historia, pero tremendo, poderosa. Si Pablo lo pudo hacerlo, tú lo puedes hacer o no. ¿Será que Dios se va a acordar de vos? ¿Será que Dios no te puede sacar? Pescadores, gente capacitada para enfrentar tormentas, pero nunca como esta. ¿Cuántas veces quizás ha dicho, pa, esta no la aguanto? Es demasiado, Señor. Es demasiado lo que estoy soportando. Dios no va a poner carga que tú no puedas soportar, porque Dios es fiel. Amén. Vamos a orar al Señor en esta tarde. Vamos a darle gracias por su presencia, porque Él está en control, hermano. Él está en control de nuestras vidas. A Él sea la gloria y la honra. Y a mí lo que me tiene que importar es tenerle miedo a Dios. No le tengas temor a la tormenta, no le tengas temor a la amenaza, al clima, no le tengas temor al hambre, no le tengas temor a la cárcel. Tenle temor a Dios, que Él en el peor de los momentos va a venir un de repente, como decíamos ayer. Y de repente temblaron, tembló los cimientos de la cárcel y se sacudieron las puertas y se abrieron. De repente vino el ángel y le dijo, tranquilo, tranquilo. Dice Dios, Dios, el Creador, que está en control de tu vida, que no temas, que vas a llegar. Dice Dios que tu matrimonio va a permanecer. Dice Dios que tus hijos van a permanecer. Dale el control a Dios. Ese es el ángel, el enviado de Dios. El mismo que le dijo a María, vas a concebir y vas a dar a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que significa Emmanuel, Dios con nosotros. El mismo ángel que le dijo a José, tranquilo José, es verdad lo que ella dice. Tú cásate, porque este hijo es engendrado del Espíritu Santo. Daniel oró 21 días, ayunó 21 días, y vino el ángel en el día 21 y le dijo, varón, Daniel, varón de Dios, he aquí, desde el primer día que dispusiste tu corazón, ha sido escuchada tu oración. Solamente que hubo una guerra espiritual en el segundo cielo. Y el príncipe de Persia, el principado que tiene el control de esta ciudad, se me opuso. Pero mayor es el que está en mí, Daniel. Y fui con el ejército de Dios y lo destruimos hasta el último. Y ahora vengo aquí a decirte que Dios está contigo. Y dice que Daniel cayó de rodillas por la presencia de ese ángel. Dios está contigo. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, yo te responderé. El secreto está en buscar. El secreto está en alabar. El secreto está en permanecer. El secreto está en dar fruto. Fruto para Dios. Amén. No temas, le dijo. No temas. Ni un pelo de tu cabeza se va a perder. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día. Te bendecimos, Señor. Gracias por tu palabra de aliento. Gracias por tu palabra de esperanza. Yo la recibo para mi vida, Espíritu Santo. Tomo cada palabra de la porción de tu Biblia, de tu palabra, Señor, de esta Biblia, que es tu palabra, Señor, profética, que es una palabra de poder, que es una palabra de vida. Yo la recibo para mi vida y quiero, Señor, comprometerme a ponerla por práctica. La recibo para mis hijos, para mi familia. Padre, ayúdame, Señor, en los momentos de más dificultad a poder animar a otros, a poder traer esperanza, a soplar aliento de vida, Señor. Padre, que en el nombre de Jesús, Señor, mi fe no mengue, mi fe no falte, sino que crezca y que aumente, que sea como la aurora, Señor, que aumente, que sea como esos árboles que tú dijiste que van a estar plantados junto a corriente, pero que no se va a secar la hoja, Señor, sino que va a reverdecer, Señor, cada día una hoja fuerte, una hoja, Señor, prosperada por tu bendición, por tu presencia, por tu amistad, Señor. Padre, toca cada corazón en esta hora, Dios mío. Venga ese espíritu de Pablo, ese espíritu de valentía, ese espíritu, Señor, de alentar a otro, ese espíritu de amor, de compasión, ese espíritu de no mirar por su necesidad, de no mirar que iba a estar preso, sino de consolar, de ayudar, de preocuparse por el otro también. Y cuando hacemos esto, tu ángel viene a visitarnos. Padre, que tu ángel visite cada uno de mis hermanos. Visítalo, Señor, sorpréndelo. Sorpréndelo en medio de las tormentas, sorpréndelo y dile lo mismo. Vas a estar tranquilo. Los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal para tu vida. Los pensamientos que Dios tiene para ti son los mejores. Dios tiene preparado y tiene planificado un futuro de bendición para tu vida. Vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Solamente tenés que creerlo. Créelo, cree. Al que cree todo le es posible, dijo. Al que cree todo le es posible, dice la palabra. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, pero Señor, le dijo Marta, si hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Marta, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, aún cosas mayores que esta verás. Para vos está muerto, para mí está vivo. Hay cosas que para vos están muertas, pero para Dios están vivos. Hay cosas que el mundo ve muertas en personas, pero van a vivir en el nombre de Jesús. Comenzá a darle vida a lo que creías que estaba muerto. Soplá, soplá, sacase Lázaro. Sacase Lázaro, no está podrido ese Lázaro, va a vivir. Se va a reproducir. Cada célula va a salir vivo. Dale vida, soplá, soplá vida para vos y para otros en el nombre de Jesús. Y que podamos, Señor, en esta tarde declarar, Señor, a los cielos, Padre, que yo tengo paz, paz como Pablo, que fue visitado por el ángel en medio de la tormenta. Tú trajiste paz, Señor, en medio de la peor tormenta, Señor. Tú trajiste paz a tu pueblo, tú trajiste paz a cada uno, Señor, de los que escuchaban la palabra, Señor. Por eso que en esta hora, Señor, podamos tener de la misma manera, Señor, paz en medio de las dificultades, paz en medio de las adversidades, para cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que sea tu presencia en esta hora, tocando nuestros corazones, Señor, que sea tu presencia en esta hora, Señor, viniendo sobre cada uno de nosotros, que seas tú, Señor, tocando, ministrándonos, Señor, conforme a tu voluntad en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Vamos a adorarte en esta hora. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Dale gracias a Dios. Adoramos, Jesús. Con mis manos, por las voces que intentas ver, y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo quieres ver a tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Sí, Señor. Gracias por tu paz. Muchas gracias. Gracias. Yo me siento igual a que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Sí, Señor, toca, Padre, toca los corazones, Señor. La paz que sobrepasa todo entendimiento humano, Señor. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Él te va a sostener. Hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Como lo hizo con Pablo, como lo hizo con ese ángel, lo va a hacer en tu vida. Él lo va a hacer en tu vida.